En este programa tenemos de fondo un archivo que ha ido esquivándonos con el tiempo, con los diversos programas, por distintos motivos. Nos hemos ido, se ha ido quedando en el tintero, y esto proviene de un canal de YouTube que se llama Bardcore, es el nombre del artista, y es un poco un rollo de versiones estilo, no sé cómo llamarlo, taberna medieval, así como un poco música de juglar, sí, no sé exactamente cómo denominarlo, y hace entre versiones y música original, pues tiene ahí bastantes cositas que son, bueno, son curiosas de escuchar. Es un músico inglés que hace versiones con un toque medieval y que normalmente, pues eso, versiones originales de canciones populares. Bueno, ¿cómo les ha ido estas semanas a nuestros modorrers? Bien, ha ido bien. Yo no he mirado mucho las estadísticas, pero sí que tenemos un saludo. Igual nos tiene que volver a escribir esta persona que nos escribe desde Berlín, no sé por qué se me ha ido la cabeza a Londres. Pues nuestro fiel oyente de Alemania, que nos saludaba por iVoox y que yo creo que es un colega que se llama Pablo, que es fan de Escándalo en las Ondas de toda la vida, y creo que por ahí ha podido llegar a este programa, pero bueno, que nos diga él. Si nos escuchas, Pablo, nos vuelves a escribir y ya confirmamos. Y a nuestro buzón de sugerencias nos ha llegado una, y es que el compañero Jojo, el personaje con el que hicimos el especial Huesca, pues nos dejó caer, o le dejamos caer, y bueno, a ver si la gente se pica y nos sale un programa similar a esto, pero pues hablando de la escena musical de Teruel. Eso es. Total que se lo dejamos caer, y hace pocos días nos escribió diciendo que había encontrado lo que podía ser la banda sonora para ese especial. Sí, pues sí. Desde aquí un llamamiento, ¿no? A esa gente que haya por la provincia vecina del sur. Lanzamos el guante. Y vamos a escuchar esto y luego hablamos. ¿De qué? Eso es. Perdura y resiste, ponte ya el pañuelico de una vez. Y es que en vaquillas suena charanga, se desborda la alegría, de peña en peña hasta que salga de día, y el calimocho nos active el corazón. Son 4 días para olvidarse de las hostias de la vida, para disfrutar y perpetuarse la sonrisa. Qué crueldad, de verdad, qué crueldad que nos haya pasado este archivo. Esto eran Benito Camelas y la canción se llama Teruel. No sé si ha llegado a decirlo de Teruel, pero vamos, con la estrofa esta del calimocho que nos activa el corazón. Vamos, hemos caído de espaldas. Ah, ¿eso será Teruel en fiestas o qué pasa? ¿Que estás bebiendo calimocho un martes de septiembre? Joder, también. Yo la verdad que este grupo había estado años evitándolo, ya solo con ese nombre, de decir no, o sea, algo bueno no puede haber detrás de ese nombre. No. Y sí, tenía razón. Es una mezcla así como, me sonaba a porretas, ¿puede ser? Pues sí, un poco por... Porretas así un poco aflamencao. Poco, en fin. Sí, sí, difícil, difícil. Pero bueno, si alguien viene con su propuesta de sección para Teruel, entendemos que esto no le cuadre. Hombre, pero no, como sintonía está bien. Veremos, a ver, nos fijaremos. Si dice algo de Teruel en concreto, más allá de Camarena, más allá de no sé qué, veremos, a ver. Como sintonía atroz, como nos gusta tener a nosotros, viene bien. Sí, sí. Más cositas. Hace unas semanas los compañeros de Alto Jalón Radio, pues resulta que les hicieron una entrevista, daban un repaso a su parrilla y acababan hablando de nosotros o algo parecido. Vamos a escucharlo. Trabajamos con Radio Topo, que es una radio libre de Zaragoza, de la que bebemos un par de contenidos musicales y muy simpáticos. Hay un programa que es nocturno y verbenero, esa es su definición. Se llama Mondo Modorro, o sea, imaginaros. ¿Mondo Modorro? Mondo Modorro, sí, sí, sí, Mondo Modorro. ¿Qué significa? Bueno, pues modorro es un adjetivo aragonés que viene a ser algo así como entre tonto y absurdo. Más o menos, para que entendáis un poco. Vale, modorro. Bien. No, es que aquí, en esta zona también lo utilizan, lo de modorro, es como un insulto, ¿vale? O sea, realmente, sí, es un modorro. ¿Sabes que es como un poco cabeza loca, un poco cabeza rota, que según, no te preocupas por nada? Y según nada, el tornillo con el que lo uses, puede ser un insulto o incluso algo cariñoso, ¿eh? Eso es lo típico que le dice. Sí, lo típico que le dice la madre al hijo. Dice, no seas modorro, hombre. Bueno, hasta cariñoso puede resultar así. Mira, sin embargo, en modorro nos están dando otras acepciones. Aquí dice, modorro es el que está dormido o atontado. Amodorrado, eso es, amodorrado. Después de comer te quedas modorro en Castilla, sí. Es más modorro y las a las peras también se les dice cuando se ponen modorras, que por fuera parece que están bien, pero por dentro están pochas. Las ovejas también, modorras, señor. También. Pues eso. Que nada, decirles a los compañeros de Alto Jalón que el programa nocturno y verbenero, que tampoco, que es oscuro y verbenero, es Novedades Decadentes. Ha habido un poquito de confusión. Pero bueno, se agradece que nos nombren, ¿no? Sí, se agradece mucho. Y aparte, sí, matizar que todas las acepciones nos encajan bien, excepto la de la pera, que parece que está buena por fuera, pero por dentro está mal. Nosotros por fuera tampoco parece que estemos bien. Sí, semanas atrás hablábamos de cierres de tiendas de discos. Pues esta semana tenemos que hablar de cierres de proyectos musicales. Nada, los amigos de Gen ya han lanzado por redes, pues eso, que se separan. Después de un porrón de años, no te sabría decir, o sea, más de 25 seguros. El 1 de mayo van a hacer un concierto de despedida en Arrebato con 13 segundos, me parece que es. Pues eso, que si queréis acercaros a despediros de esta gente, pues esa es la fecha, el 1 de mayo. Nuestro anterior programa, El Cuervo, fue comentado muy favorablemente por la crítica, cosa que que agradezco sinceramente. Ahora bien, hubo quienes gustó tanto que me aconsejaron desde sus periódicos que Historias para no dormir siguiesen por la línea biográfica del cuervo, apartándose así de las narraciones de terror. Pero aún hay más. Con motivo del cuervo, hay quienes señalaron que las cosas de terror no gustan al gran público. Y eso no es del todo cierto. Historias para no dormir cuenta con muchos seguidores. Hasta se da el caso realmente emocionante para mí de que en varios pueblos de la península hay personas que copian taquigráficamente los guiones, tirando luego en ciclo estilo una especie de edición rudimentaria de cada programa. Estos guiones, así copiados, se distribuyen entre los seguidores de Historias para no dormir, que luego encuadernan y coleccionan los diferentes títulos ofrecidos en este programa. Esto es algo realmente excepcional en un programa de televisión y que demuestra el indudable éxito de Historias para no dormir. Las cifras y las estadísticas pueden falsearse. Las noticias comentadas también. Pero las imágenes no. Las imágenes reflejan siempre la verdad con la mayor fidelidad posible. Y eso es lo que deseo ofrecerles a continuación. Una nota periodística de aplastante autenticidad. Una nota que demuestra el éxito de nuestro programa. Desde Filgueira de Tazones, Pedro Civera para Televisión Española. Dentro de unos momentos podrán ver en pantalla al alcalde del pueblo, que dirigirá una alocución a sus convecinos con motivo de la difusión del programa Historias para no dormir, cuyos guiones han sido copiados y primorosamente encuadernados por gran parte de los vecinos de esta localidad. Con ustedes, el señor alcalde. Queridos convecinos, os recomiendo que sigáis viendo y encuadernando las maravillosas Historias para no dormir. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Lo que acabamos de escuchar era la cabecera de Historias para no dormir y una de las introducciones que solía hacer Narciso Chicho Ibáñez Serrador en cada uno de los capítulos. Y esto viene a cuenta de que el pasado jueves 10 de abril se inauguró en el Centro de Historias de Zaragoza la exposición Historias para no olvidar, Chicho Ibáñez Serrador, retrospectiva de un genio. Esto que vamos a leer, por cierto, antes de que se nos olvide, y esta vez sí que lo recuerdo, lo hemos extraído del blog de Zaragoza Fair. En palabras de su comisario, Carlos Urrutia, los autores, los creadores, son aquellos que parecen construir una realidad intensa y humana, más allá de la nuestra, más allá de las simples imágenes y las simples palabras. Pero crear no es idear desde la nada, sin generar vida, sin recrear permanentemente. De la recreación, cuando la acompaña a la genialidad, surge la novedad, el talento, la influencia. Y buscando ejemplos de todo esto, encontramos pocas figuras que puedan parangonarse con la de Narciso Chicho Ibáñez Serrador. Nacido en Uruguay de padres actores, fue dramaturgo esporádico en los escenarios, pero siempre destacado con obras como Aprobado en Inocencia, El Águila y La Niebla, aunque en realidad no dejó de escribir ni un solo día, ni una sola noche, para televisión, para cine, para revistas. Leyó más que nadie, realizó más que nadie, y siempre transmitía la sensación de que aún quedaba mucho más por hacer, de que tenía todavía mucho más que aportarnos. Trajo la fantasía más elevada, de Poe, Bradbury, Twilizón, a la televisión con sus Historias para no dormir, impulsando de paso a toda una generación de jóvenes escritores de género en nuestro país. Buiza, Garci, Tebar, Plans, que encontraron en él el apoyo para darse a conocer. Indagó en el terror, en la gran pantalla, y de manera ecléctica nos aportó algunas de las obras maestras del cine en español, como La Residencia y ¿Quién puede matar a un niño? Supo mostrarnos que la pequeña pantalla era el lugar ideal para la experimentación y la diversión, cogidas de la mano y para la formación del mismo espectador, Programas pioneros como Waku Waku o Hablemos de Sexo se concibieron para divertir e informar a pequeños y adultos. El Semáforo exploró con humor las posibilidades del show en vivo de nuevos talentos. Un 2-3 fue la ópera Omnia en la que todo podía caber y cabía. Concurso, comedia, musical, interacción. La exposición es un recorrido por la vida personal y profesional de Narciso Ibáñez Serrador. Comenzaremos por su partida de nacimiento en Montevideo, Uruguay, pasando por fotos de su primera comunión, cuadernos de la escuela, cartas personales dirigidas a su padre, Narciso Ibáñez Menta. Todo este material original nos marcará el camino para comprender cómo ese niño se convirtió en genio. Recorreremos sus inicios en el teatro de la mano de su madre, Pepita Serrador. Su primer texto original, Obsesión, recientemente encontrado y restaurado, se creía desaparecido. Y fotografías inéditas de su adolescencia, así como su primer carnet de actor profesional. El material fotográfico inédito tiene un papel fundamental en la exposición. Vitrinas con fotos nunca vistas de su primera película, La Residencia, de 1969. Programas de mano de la misma, así como figurines creados por Vitín Cortezo, uno de los mejores figurinistas de la historia del cine y del teatro español. ¿Quién puede matar a un niño?, la segunda película de Chicho en 1976, también tiene un lugar de honor con su guion original, que curiosamente no tiene el mismo título que la película. Por supuesto, hablar de Narciso Ibáñez Serrador es hablar del concurso más importante de la historia de televisión española, el 1-2-3, responde otra vez. Está unido no solo a la trayectoria de Chicho. Varias generaciones esperábamos ansiosos delante de la televisión para descubrir nuevos mundos, divertirnos con los humoristas, ver actuaciones musicales nunca vistas y sobre todo gritar, cuando los concursantes se llevaban el coche, el apartamento o 100.000 pinzas de madera. Este programa empezó en 1972 y terminó en su última etapa en 2004, un sorprendente y nostálgico recuerdo por sus 10 etapas con un total de 411 programas. Todo este viaje lo podemos realizar con la exposición Historias para no olvidar, una travesía no solo por la vida de Narciso Ibáñez Serrador, sino también por nuestros recuerdos. Y en Zaragoza FEAR no querían dejar pasar esta oportunidad, coincidiendo con el 90 aniversario del nacimiento de Chicho, y en colaboración con Filmoteca de Zaragoza programarán sus dos películas y una sorpresa muy especial que anunciarán en su momento. Pero eso no es todo, porque además habrá varias actividades complementarias de las que os iremos informando. Bueno, pues esto podíamos encontrar en el blog de Zaragoza FEAR. He de decir que yo ayer me escapé un momento para dar una vuelta rápida, porque no tenía mucho tiempo, y decir, bueno, a ver cómo está la exposición. ¿Y pasaste por ahí por el Centro de Historia? Y lleva un poco a engaño, porque claro, como toda lo que es la... tanto el título de la exposición como la imagen que utiliza, pues piensas que Historias para no dormir va a tener más protagonismo y no es así. A ver, que la exposición merece la pena, está chula, pues lo que comenta, te pone en situación de la situación familiar que tenía este hombre, pues eso, rodeado de gente del teatro y de la farándula. Una infancia que no podía, digamos que por problemas de salud, no podía jugar con el resto de niños, lo cual le obligaba, por así decirlo, a refugiarse en la lectura y en escribir, pues eso, ese talento, gran parte de eso pues uh-huh. se debe a ello, a la combinación de ambas cosas. Si queda, pasa a hacer un repaso de todas estas partes, pero claro, sobre todo se centra o se ceba en la etapa del 1-2-3. A ver, que está guay, porque quieras o no, como hemos comentado, pues del 72 al 2004, imagínate las etapas. Yo vi o viví algunas, otras ya estaba otras cosas, pero ya simplemente dar una buena vuelta y mirar todo el merchandising, hacer repaso de personajes que iban interviniendo en el... Tú no sé si llegarías a ver este programa. Un 2-3 lo vi en su última etapa. En su última etapa, y ya no, bueno, ya había cambiado un poco, ni siquiera sé si fue un desapareció y luego volvió de alguna forma. ¿Tú figuras como lo de los Tacañones o las Hermanas Hurtado o tal? No, no, no, no, no, sobre todo de, no. pero sí que de alguna forma me llegaban a través de lo que hablaban mis padres y mis abuelos. O las distintas mascotas, o representaciones de premios, que si la Ruperta, que era una calabaza, que si el chollo, el antichollo, la Botilde, el crack. Está guay, te viene a la memoria muchas cosas y dices, hostia, es verdad esto. Recrean ahí como el escenario de donde se sentaban las parejas a concursar. Bueno. Y era, o sea que, claro, tú esperabas un poco más que fuera, no es que tampoco se derivase en productos o en obras relacionadas con historias para no dormir, sino que el título es un poco directamente un poco engañoso, ¿no? O sea, para el contenido de la exposición, digo. Sí. Bueno. Es una pena que no hayan podido encontrar más material de eso, de historias para no dormir. De las películas sí que reservan un espacio que está, sí que está guay, pues eso, se centran en la residencia y en quién puede matar a un niño, que también desde aquí yo por lo menos recomiendo. Yo esta de la residencia la vi con poquísimos años en la tele, en otro espacio que se llama Mis Terrores Favoritos, y no sé si dormiría esa noche. Pues sí, recomendamos pasar por ahí para echarle un hueles a la exposición. Y ya te digo que pasé muy rápido, tampoco me quedé a ver, porque en este tipo de exposiciones al final sí que hay como un montaje de vídeo un poquito más largo, que te puedes sentar ahí a... No sé, que hacen entrevistas a distintos personajes que han estado con él. Y también te sirve para enterarte de otras... Digamos, como alguna de estos proyectos, como luego su hijo lo retomó y siguió con el tema. Bueno, está bien. A raíz de esto vi yo hace poco un documental que va en torno a la figura de, entre comillas, mujer florero, que apareció casi en España de la mano de Chicho Ibáñez Serrador en 1-2-3. No sé si exactamente por ellos. Por el... Las chicas que acompañaban a... Exacto, sí, las chicas que, pues, muchas veces por su apariencia y demás... Sí, no, está claro, ahí bien ceñidas y... Y es un tema curioso que se trata desde el punto de vista de ellas mismas en esta serie, que puede ser interesante para ver. Creo que se llama así la serie. Yo fui una mujer florero, así como una pregunta, entonces pues nada... Viendo toda la parte del 1-2-3, me vino, sobre todo, no sé por qué, lo primero que me vino a la cabeza o lo que más me marcó, aparte de la colección de humoristas de la caspa patria del momento que te podías encontrar de todo, empezando por locales como Raúl Sender o Manolito Rollo. Hostia, cuando has dicho Raúl, me... No, el charcutero no estaba todavía por ahí. Perdona. Pues es lo que me ha venido a la cabeza. La primera vez que salió en Televisión Española y Europe. Hostia. La primera actuación de Europe en Televisión Española, que luego a raíz de eso, digamos, como... Y luego pensando, digo, yo creo que el declive de la figura del heavy malote en los barrios empezó un poco ahí, ¿sabes? Cuando ya se hizo tan conocido, tan mainstream, tan... Claro, a todo el mundo nos gustó esa canción. Digamos que las chicas en el colegio de estar llevando sus carpetas a los Nickels on the Block, pues podías encontrarte con algunas que no iban a escuchar heavy metal, pero una foto de Joey Tempes y sus rubios compañeros, pues sí que podían llevar. Y ya de ahí pues pasaban a llevar otra de Whitesnake. No sé, me hizo pensar sobre eso. Tenemos también, como aquí tocamos la actualidad en todas sus vertientes, tenemos aquí una sección de clasificados. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Encontramos una oferta que no sé si vais a poder rechazar. Músicos del mundo. Mira, igual alguno de los Gen, si se quiere buscar la vida ahora que se deshace el grupo... Se puede buscar. A ver, ¿qué tal soplan? Se puede meter aquí. Yo creo que soplan bien, ¿eh? Sí, bueno, a ver si les cuadra esto, que no... Igual no estamos pensando lo mismo. Nada, se está formando una nueva charanga en Zaragoza. Si quieres formar parte de este nuevo proyecto, te gusta la música y sabes tocar cualquier instrumento, pues, de los que pertenecen a la charanga, tienes ese mismo instrumento y tienes ganas de pasarlo bien y disfrutar en fiestas de pueblos, eventos, despedidas, fiestas del Pilar, etcétera, tocando con esta gente, pues mira, buscan trompetas, saxos, caja, bombo, trombones y bombardinos. Si te interesa, pues este es tu sitio. Solo tienes que ser mayor de 18 años. Esto es Charanga El Torico. Ponte en contacto con este correo que no tenemos. Pero esto viene de, bueno, del Instagram. Esto es de la Peña El Torico. Yo creo que está en las fuentes. Uh-huh. De la propia Peña El Torico. Pues ya sabéis, os podéis personar en la misma peña y decir, mira, quiero participar en la charanga. Quiero hacerme una audición. Esto es. Me siento muy orgulloso de Mario Vaquerizo y de la relación de Mario Vaquerizo con la ciudad de Madrid. Me siento muy orgulloso de lo que ha hecho en el ámbito de la cultura y especialmente en el ámbito de la música. Y por tanto creo que no pasa nada porque una sala de ensayo pueda llevar el nombre de Mario Vaquerizo. Y ahora me consideramos que Mario Vaquerizo para una sala de ensayo en un centro cultural por su relación con la música y con lo que fue la movida es un nombre adecuado. De Mario Vaquerizo y su relación con el PP sabemos dos cosas. Que se ha dedicado a pelotear a Ayuso y al Partido Popular, lo cual es muy legítimo, y que esas loas al PP nos salen muy caras, lo cual es un poco menos legítimo, porque según nuestros cálculos, pues ha sido contratado como pregonero en las fiestas de San Lorenzo, de San Cayetano y de La Paloma en 2021, ha actuado entre 2022 y 2024 en las fiestas de Moratalaz, de San Isidro, de San Antonio de la Florida, se ha llevado contratos de 20.000 y 25.000 euros en los gobiernos del PP de Tres Cantos de Móstoles, o ese vídeo promocional que también nos costó más de 20.000 euros a los madrileños en el Día de Madrid en Fitur hace un par de años. Repito, las loas al Partido Popular son muy legítimas, que se financien con el dinero público es un poco menos legítimo. El Partido Popular puede decidir desde luego su programación de fiestas desde el Partido Popular, pero las fiestas de Madrid y los espacios de Madrid son de todos los madrileños. Yo soy tendencia meme y trending topic, sin pretenderlo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por ser yo mismo. ¡Wow! La generación sin talento. Hubo un tiempo en que ser idiota era una vergüenza. Hoy se ostenta la idiotez con orgullo. Menuda ideaca, ¿eh? Ponerle el nombre de Mario Vaquerizo a una sala de ensayo. Un señor que no ensaya. que no compone, que no canta, que no... Bueno, bailar baila. Y caerse más, también se más cae. Más o menos, sí, también se cae. Entonces se pegó un talego hace no mucho en un escenario. Sí, acabó con collarín, sí. Bueno. Pues eso, que es como, esto sería como, yo cómo sé, ponerle el nombre de una oficina de empleo al líder de Vox. Oh. Pues sí, dejando atrás esta idea peregrina venida de los mismísimos hornos del Partido Popular, de poner de manifiesto la incompetencia de esta gente y encima adjudicándole que sea una figura de la movida madrileña cuando tendría en ese momento 10 años el señor Vaquerizo. Efectivamente. Sí, sí. Pero vamos, nada más del señor Carapó que no nos sorprende. Para nada. Y pues ahora pasamos a las necronoticias. Tenemos un par de necronoticias. En primer lugar, el grupo SSD, un icono del hardcore straight edge, ¿de dónde eran estos? ¿Boston, puede de ser? De Boston, sí. Sí, pues su principal figura, Alvarile, el bajista, pues ha fallecido después de estar batallando con un cáncer durante un año. Bueno, está mejorando el pobre hombre, pero al final, pues nada, ha perdido esa batalla y es la primera persona a la que, bueno, recordamos aquí en este programa. Lo escuchamos, pues. Escuchamos un poquito de SSD. Y seguimos con la siguiente necrológica. Esta vez es Clem Burke, quien fuera batería de Blondie y uno de los primeros miembros en sumarse al grupo. Fue el primero en unirse a Blondie después de que Chris Stein y Debbie Harry decidiesen dar vida al proyecto, y posteriormente se convertiría en uno de los imprescindibles del sonido New Wave estadounidense. Fue el batería del grupo durante todas sus décadas de trayectoria y además trabajó con una larguísima lista de artistas de nivel como Iggy Pop, Ramones o Bob Dylan. Y hoy, 16 de abril, se conmemora muchas cosas. Pasaremos, como siempre, a las efemérides musicales antes de pasar por las chorradicas que traemos de vez en cuando. Hoy es el Día Mundial de la de la esclavitud infantil, no contra la esclavitud. Me he equivocado aquí. Contra la esclavitud infantil, y al mismo tiempo es el Día Mundial del Emprendimiento. Claro, esto quizá pueda tener. Sí, me ha pasado. Si no pongo a la cría hoy a recoger toda la casa y a hacer la comida. Son dos días que pueden tener relación entre sí, ¿eh? ¿Quién no ha oído hablar de gente emprendedores, ¿no? Hechos a sí mismos, que quizá hacen mano de trabajadores no del todo cocidos. Puede ser. Puede ser, algo he oído. Y además, es el 16 de abril de 1838 comenzó la Guerra de los Pasteles entre Francia y México. Esto yo no lo conocía, simplemente me apareció curioso el nombre y he buscado brevemente de qué iba esta movida. Pues nada, fue la primera intervención francesa en México, también conocida como, entendida como la Primera Guerra Franco-Mexicana. Y fue el primer conflicto bélico entre estos dos países. Se había celebrado en 1827 un convenio con Francia bajo el nombre de Declaraciones Provisionales, que sentaban las bases para el futuro arreglo de relaciones entre ambos países, a través del barón Antoine-Louis de Fody, embajador francés. Los comerciantes franceses, avecindados en México, enviaron una serie de reclamaciones que fueron recibidas en París con alarma. Entre estas reclamaciones se encontraba la del señor Remontel, dueño de un restaurante de Tacubaya, donde algunos oficiales del presidente de Santa Ana se habían comido en 1832 unos pasteles sin pagar la cuenta. Pues, posiblemente fue por daños al restaurante, por lo cual exigía ser indemnizado el pobre regente del restaurante. Y por ese motivo, pues el pueblo mexicano identifica esta guerra con el nombre de la Guerra de los Pasteles. ¿Empezó esto por un simpa? Por un simpa, efectivamente. Muchas veces pasan, ¿no? Hay pequeñas cosas con simbología ahí que desatan conflicto, pues esta fue una de ellas. Sí, sí. Pero vamos, ahora veremos a ver qué nos cuentan las musicales del 16 de abril. El 16 de abril de 1924 nace el músico y compositor Henry Mancini. Thank you. 16 de abril de 1935 nace el cantante Bobby Vinton. Abril de 1939 nace la cantante Dusty Springfield. Comenzó su carrera musical en el grupo femenino The Lana Sisters en la década de 1960, pero su fama llegó cuando comenzó su carrera en solitario. Conocida por su estilo de voz, su música combinaba el soul, el pop y el rhythm and blues. Uno de sus mayores éxitos fue la canción I Only Want to Be With You en 1963, que encabezó las listas en el Reino Unido. Otras canciones destacadas incluyen Wishes and Hoping, you Don't Have to Say You Love Me y Son of a Preacher Man. Esta última incluida en la banda sonora de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino. A pesar de su éxito, luchó con problemas personales y de salud, incluyendo su sexualidad, la depresión y la adicción a las drogas. En 1999, Springfield murió a la edad de 59 años de cáncer de mama. Su legado como una de las grandes vocalistas del siglo XX sigue siendo recordado en la música pop y soul. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Passing Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? El 16 de abril de 1962 nace Ian MacKaye, miembro de Minor Threat y Fugazi y persona crucial en el sonido de los 80 en el hardcore. El 16 de abril de 1964, The Beatles graban el tema Hard Day's Night, uno de los grandes himnos del rock de la década de los años 60. Thank you. locales abiertos. No dejes que la muerte de Krusty te deprima. Piensa que la gente muere constantemente. Tú mismo podrías aparecer muerto mañana. A ver, mi. Cadáveres bien parecidos, Patsy Cline. Nacida en Winchester, Estados Unidos, en 1932, suspiró por convertirse en cantante de country. Su madre la hizo estudiar piano y, siendo una niña, Virginia Hensley, como su nombre, ese es su nombre real, parecía destinada al éxito. A los 25 años, ya con un matrimonio frustrado a la espalda, demostró el viejo dicho de más vale tarde que nunca y emprendió el camino que la convirtió en una de las artistas más populares del género. En 1963, un grupo de amigos organizó un festival en beneficio de la viuda de Jack Cactus Cole, un popular DJ de Kansas. Por curiosidad, este fue el que popularizó el chiste de en que se parece una silla a Estados Unidos, pues el Estados Unidos está Kansas City y la silla es por City Kansas. After midnight, out in the starlight, just hoping you may be somewhere. Tras mis disculpas por este crimen, seguimos. Patsy aceptó la invitación de participar en el evento. Y transcurrido el festival, el regreso pues lo realizaron en una avioneta compartida con otros dos artistas, Hawk Hawkins y Joy Cowboy Coppas. Al igual que le sucediera en 1959 a Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper, la avioneta nunca llegó a su destino y se estrelló pues a medio camino. Cuenta Dottie West, otra artista participante en el festival, que se ofreció a llevar a Patsy y a su marido en el coche de vuelta, a lo que ella le contestó: no te preocupes por mí, cuando llegue el tiempo de irme, me iré. Y una última nota un poco macabra relacionada con el incidente: la muerte del antes mencionado Jack Cactus Cole, el DJ homenajeado, se cobró de forma indirecta otras tres vidas más a causa de un accidente de tráfico. Poca gente se atrevió a organizar más festivales en la zona durante ese tiempo. Zaragoza. Lugares hay tan fascinantes y extraños como el desierto. Este en el que ahora estamos ha visto tanta historia que hollarlo a nuestro paso es casi un sacrilegio. Pero no importa. Cierra tus ojos y déjate guiar. La música irá por delante, abriendo camino a nuestra mente, dando alas a nuestra imaginación. El grupo han sido grandes embajadores de nuestra ciudad, de Zaragoza, no solamente en España, sino en toda Latinoamérica y por el mundo. Y la ciudad de Zaragoza está muy agradecida a lo que hicisteis y a lo que seguís haciendo, porque generaciones y generaciones vibramos con vosotros y seguimos vibrando cada vez que escuchamos el legado que nos habéis dejado. Muy bien. como me gusta. Ay, ay, ay, ja, ja, ja. Pues sí, querida audiencia, lo habéis adivinado. Vamos a empezar hablando de Zous. Si ya Nati se quedó, como diríamos, arrebatada totalmente. Arrebatada, sí. Sin palabras. Ante el último trabajo de Zous, pues a ver qué opina cuando escuche lo siguiente. Y es que nuestros amigos, los reyes indiscutibles del hardcore melódico cargadito, han vuelto a pasar por los estudios. De hecho, se han planteado que ahora todos los diciembres pasarán a grabar, tengan lo que tengan. Y no sé, ya veremos si algún año igual salen con una cinta de chistes. Hombre, además está como cotizadas. Podría ser. Pues nada, que lo dicho, han entrado a grabar. Esta vez han sido también 5 canciones. El trabajo tiene por título Appetite for Distraction. Y de momento lo podéis encontrar en Spotify. En teoría lo va a salir en físico. En teoría nosotros también colaboraremos con la edición. Pues sí, claro. Pero no sé si hasta qué punto igual lo posponen hasta que vuelva el profesor el judo, que como está por... De Erasmus. Lo tenemos. O algo así. Sí. Pues eso, igual cuando vuelva, no sé si hablaban de septiembre por ahí, que salga en formato físico. Pero bueno, de momento para disfrutar de ello, pues lo dicho, buscáis en Spotify y ahí lo tenéis. Y vamos a escuchar una canción. Escuchamos So Long Old Mate. Sí. Adelante pues. Solo Dios sabe qué es esta cosa, pero ¿qué es exactamente lo que tenemos entre manos? Creo que el doctor Frankenstein debió de sentir lo mismo. Estaba lleno de buenas intenciones, ¿saben? ¿Y quiénes somos nosotros para crear una cosa así? ¿Somos héroes o villanos? La diferencia entre un héroe y un villano es la compensación que les dan por sus servicios. Según nuestros sueldos, yo diría que somos héroes. We'll be right back. Ojalá hubiéramos salido en esta época. Y claro. sin que cante. Y sin que cante, claro. Hay algunos que parece un perro cantando, pero bueno. se lo decís. ¿No os gusta alguno de ahora? ¿Algún chaval de los de ahora? ¿Alguno que os guste un poco? No, eso está... Ahí no se dice nada. Lo decimos a grosso modo. ¿Algún entendedor? Ah, vale, hombre. Pero hay algunos buenos, ¿eh? Hay chavales que cantan bien, ¿eh? Y hay muchos chavales que cantan muy bien, pero no tienen suerte. Efectivamente. Y hay gente que canta muy mal. Claro. Que sin las redes no los hubieran conocido. Los... Bueno, claro, influye mucho, claro. Las redes se van moviendo y tal. Bueno. Es que antes eran 20 discos, ahora son reproducciones. Tócate los cojones. Ya, claro. Uno que, no, que medio cante, pum, pum, para arriba. Pelotazo. ¿Hablas conmigo? Ya está amaneciendo, la noche se va, el sol en el cielo llamándome está, y salgo a la calle para comenzar la lucha diaria en la gran ciudad. Y al final, cumplo mi jornada y vuelvo al hogar. Y al final, vuelvo con lo mío, qué felicidad. ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Sabai, sabai. Tuk chai tok tok kampai, pro chan ping kun mai son narai, mai koi tik kun jakrai, sabai sabai, hak rao jakup kampai, chan ko pian kwang rak le jin jai, mai kai tong kang kampai. Es podrá jamás quererte tanto, arriesgarlo todo sin bajar los brazos. Buenas tardes, de Pesetor otra vez en el estudio. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido estos días de trabajo? Bueno, ahí han ido. He dejado el taxi en doble fila y ahí está. Sin los intermitentes, por supuesto. Hombre, que tenéis licencia para matar. Exacto. Pues ya está. Ya no me acuerdo dónde lo dejamos el último episodio. ¿Qué me contáis hoy? Pues mira, yo lo primero que me he medio sorprendido, porque estando aquí en la radio y hemos hecho dos cortes contigo ya, dos secciones, y todavía no te hemos preguntado por la radio del coche. Mamma mía. Estamos tremendos. Mamma mía, es verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué se trabaja en el coche de Pesetor? ¿Qué se trabaja? Pues se trabaja la COPE de Logroño. ¿La COPE de Logroño? La COPE de Logroño. Muy quiere bien. Decir, escuchar Radio Topo, ir por la zona de Vía Hispánida de la Bombarda y se te mete la COPE. O sea, no se te mete Radio Le, no se te mete. No, se mete la COPE y además es la COPE de Logroño. Hostias, es que igual es un grupúsculo particularmente combativo el de Logroño. Están ahí lanzando las ondas. Sí, pues bueno, normalmente yo o me voy con mis podcasts. O lo que pasa es que con los podcasts hay un problema. A ver, que me lo veo venir. Porque los podcasts, si tú te lo pones en cualquier plataforma o descargado o lo que sea, es porque quieres escucharlo. Entonces, normalmente, en ese momento se te sube esa persona que no para de cascar. Claro. Y aquí, un amante del silencio, algunas veces, y de que, claro, tienes que parar, luego no sabes dónde lo habías dejado y demás. Así que normalmente pues optas por radio generalistas o... Ya digo que normalmente llevo Radio Topo y, ojo, muchísima gente la ha reconocido. ¡Hostia, lleva Radio Topo! Y es algo que... Y es algo que está muy chulo. A mí me ha pasado una vez, ¿eh? Escuchar Radio Topo en un taxi. Sí, hostias. Si igual no nos conocíamos en aquel tiempo y... No. Sé de varios taxistas que llevan Radio Topo. Esto es para combatir un poco la leyenda de la que hablábamos en otro programa. Te ¿no? podemos Exacto. poner una pegatina ahí en el coche. Hostia. Anunciando Radio Topo. Hostia, pues igual podríamos poner algo. En vez de la de bebé a bordo. Taxista a bordo con ese. Muy bien. Y luego también escucho Radio Clásica. Porque el tráfico de Zaragoza. Parece que no, pero es un tráfico muy. No torpe, pero sí que. Hostia, ¿cómo se dice esto en castellano? Muy zampo, se dice en aragonés. Zampo. Es como torpe, poco fluido. Tosco. Ahí sí. Lo dices porque te pone nervioso y necesitas contrarrestar ahí. Y eso poco... que yo soy la paciencia en persona. Sí, claro, pero... es que sí que eres un tío calmado. Pero sí, te puede llegar a enervar algunas veces. Oye, ¿y el resto de tus compañeros? ¿Qué es lo que es un... ¡Pua! Escuchar más. Pues... ¿Se sigue llevando Radio Le? Radio Le, yo pienso que sí. Ese estereotipo de taxista que hablamos de asiento de bolas, perrero, palillo en boca... Copla y paso doble. Y copla y paso doble, oliendo todavía a Terry. eso ya se ha perdido, la verdad. Es muy romántica, ¿no?, la idea, pero bueno, para bien del gremio se ha perdido. Pero bueno, normalmente pues se escucha mucho... Tipo, pues la Dial, o sea, radios generalistas de estas de Poperillo y demás. Pues... Eso mucho. Luego, la típica COPE, por claro. Supuesto. Les Radio, para ese señor rancio. Y bueno, pues... Normalmente yo soy bastante usuario de taxi y normalmente la mayoría de compañeros les escucho pues eso, que llevan tipo pues... generalistas, de los 40, la Dial y, uh-huh. y movidicas de estas. No hay taxistas heavies que se muevan Rock FM. Pues alguno que otro hay. Yo creo que sí que he escuchado. Y entras en un taxi cuando entras le dices soy compañero. Que soy compañero, coño. Sí. Le enseño la pulserica de taxista. Que no me des vuelta, que me estoy dando cuenta. Normalmente no me gusta decirlo. Normalmente no me gusta decirlo. Lo mantienes en secreto, tampoco pero, entiendo que os conocéis todos los taxistas de Zaragoza, ni muchísimo menos, claro. Pero un saludo desde aquí a mi compañera de vida. A ella le encanta decirlo. Tú no lo dices, ya lo dicen por ti, ¿no? Claro. A ella le encanta decirlo. Yo, pero que no digas que soy taxista. Y dice, joder, que, ¿por qué no? Si da para la conversación, ¿no? Con el compañero. Hostias, te lo preguntaba porque a mí se me ocurrió esto de los taxistas cuando, ¿cómo los ves en otras ciudades o países? O si las costumbres que tienen, o cómo lo ves, yo que sé, has estado en el extranjero recientemente y has pillado un taxi y ves, hostias, ¿esto somos de la misma especie o...? Es un rollo muy friki esto, porque sí que es verdad que vayas donde vayas, te fijas a ver en los taxis y en los taxistas y bueno, yo por ejemplo tengo la manía de fijarme en todos los números de puerta. Los números de puerta es el número de licencia, que todos llevamos un numérico en la puerta o en alguna parte del coche según la ciudad, y yo me fijo en todos y siempre cuando voy fuera voy buscando mi número de licencia a ver si lo encuentro en otro taxi. Eso sería tu sueño. Así, eso sería mi sueño más húmedo. No lo he encontrado. Pues ya nos lo dices el número fuera de línea y te lo busco. Si lo encuentro yo por algún lado, ya te lo pasaré. Le echáis una foto, sí, sí. Eso me encanta. Eso, costumbres en otros países, en otros sitios, por ejemplo, ahí se puede negociar, ¿no? El precio antes de... Hay en otros países que sí. Es más, cuando viene gente de ese país, te intentan negociar. Dicen, no, que es que esto no funciona así aquí. Aquí llevamos el taxímetro. No, sí, en mi país también, pero tú lo negocias. Si es un viaje largo, por ejemplo, igual sí que puedes llegar a negociar el... Sí que puedes llegar a negociar el precio del viaje y tal. Porque lo que tenemos nosotros son tarifas máximas. Uh-huh. Es decir, de ahí para abajo, si tú llegas a un acuerdo con el taxista, lo que pasa es que un recorrido urbano de 5 euros no es negociable. Claro. Entonces, pero sí que hay costumbre de eso. Y hay mucha gente de otros países que ha venido... Y te vienen y te negocian antes de subirse al coche. Y claro, las primeras veces te quedas como diciendo, ¿pero qué me estás contando? Y bueno, si me quieres negociar por encima un precio de lo que te marca, pues claro, por encima lo que quieras. Esto vale 5 euros, pues si quieres te cobro 20. Sí, te hace ilusión. Y ya me da para el almuerzo. Oye, el tema de las tarifas, hay diferencias, ¿no? Entre unas ciudades y otras. Sí. Pues ¿sabes? Mira, Zaragoza es la tercera ciudad más barata. Una polla. En laboral. La más barata. En laboral es la tercera ciudad más barata del Estado español. ¿Y cómo cambia el ranking en noche y en de fin de semana? En nocturno hay... estamos en el medio de la lista. ¿Sí? Hostia, sí. ¿Y por...? Por precio de kilómetro. ¿Tienes la referencia de Barcelona? ¿De dónde se ubica? Porque a mí me parecía Barcelona mucho más barata que... Pero esto es lo que digo siempre. El problema de Zaragoza es la movilidad que tiene. Semáforos y estas mierdas. Somos la capital europea con más semáforo por kilómetro cuadrado. Si es que es horrible. Entonces, claro, el taxímetro funciona por kilómetro y por tiempo. Cuando bajas de 25 kilómetros por hora, funciona por tiempo. Y si no, funciona por cuanto más rápido vas, más rápido va el taxímetro. Entonces, es que me ha descolocado, ¿verdad? Sí, sí. Del radio. Entonces, claro, si no vas rápido, no vas fluido, eso sigue contando y quieras que no, se hace más largo el recorrido, con lo cual, pues cuesta más pasta. ¿Y si sube mucho el taxímetro, habrá gente que se pueda plantear el echar unas patas, ¿no? Hemos cambiado de pregunta. ¿Has visto cómo he enlazado, ¿eh? Sí, sí. Giro dramático de los acontecimientos. Simpas. Sí, los simpas. Qué maravilla. Hostia, los simpas. Lo primero, ¿a favor o en contra? Siempre a favor, por supuesto. Sobre todo si lo hago yo. No, pues puedo decir que he hecho un simpa en un taxi. Pero por Dios, por favor. Sí, sí, sí. No, pero fue por culpa del taxista. Tuve un problema bastante gordo con él. Eso. Pero bueno, yo es que vengo de familia taxista, he de decirlo. Uh-huh. Mi padre fue taxista y mi hermano es taxista también. Hostias, esto sí que no sabía. Sí, sí. Las cenas en casa eran la hostia. ¿Y tú cuánto has hecho? Yo tanto. Pues hoy lo gano yo. Pues hay obras en tal sitio. Pues hay obras. Ten cuidado que mañana van a cortar esto. Venga, vale. Ten cuidado que se pone el radar por ahí. Pues simpas me han hecho dos. Uno con una elegancia espectacular. Que te quitaste la gorra. Sí, me quité hasta la gorriga. Se me subió una señora, me dijo que le llevase a una calle y terminamos el servicio y pues yo qué sé, no me acuerdo, me lo invento, ¿no? Pues 8,80. Vale, pues mire usted, es que no le voy a pagar porque no me parece correcto tener que pagar por un servicio, no sé qué, no sé cuántas. Me soltó una perorata, pero, o sea, fluyendo con un... Que al final hasta casi estabas a favor de no cobrarle, o sea... Casi le das tú ahí el dinero. Sí, ¿no? Sí, casi le tendría que haber pagado yo a él. La señora muy bien, claro que sí. Pero me quedé alucinado y cogió la señora, se cogió, se bajó, cerró la puerta, adiós, que tenga buen día, tal. Y me quedé así y de repente dije, hostia... Pero si no me ha pagado. Y se fue sin pagarme. Pues eso lo llevará haciendo los 50, 60 años que tuvieras a las espaldas. Sí, sí. Esa señora. Bueno, tuvimos aquí al rey del simpa. Salió en las noticias y todo. Que creo que se iba a los restaurantes, comía y no pagaba. Sí, sí, sí. Y luego se cogía el taxi y tampoco lo pagaba. Ah, o sea... Se manejaba en los dos gremios. Sí, sí. Hostelería y taxista. Y espero... ¡Oh, qué figura! Luego al estanco a pillarse un paquete de tabaco que tampoco iba a pagar. Que tampoco iba a pagar y se alicató la cocina entera que no pagó el albañil. Pero sí, el rey del simpa, mamma mía. La peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento eres. A veces frágil, a veces fuerte. Me da la vida, me da la muerte. Y... ¿Algún caso más de impagos? Pues el otro caso de impagos que tuve fue un señor que me dijo... No, que te dejo aquí, que es la ropa del curro, patatín, patatero. Espérate un momento que subo a casa y... De estas de espérate un momento que subo a casa y bajo... Y te dejo un mono lleno de mierda. Son miles. Pero normalmente bajan. Sí, ¿no? Y bueno, tú ves a la persona y te puedes fiar o no. También digo que las apariencias siempre engañan, no nos podemos fiar. Pero este, pues, tenía así como buen talante, lo veías y el tío, pues eso, no, que te dejo aquí, que es la ropa del curro, que tengo que bajar a por ella, te lo dejo aquí y tal. Bueno, vale, no me puedes dejar algo así que tenga más valor, el móvil, algo así en prenda que sea un poquito más jugoso. No, que no iba, no, vale. Y bueno, luego ya pasaron los 10 minutos o casi 15 y me dio por mirar las bolsas y eran dos bolsas del contenedor, eran dos bolsas de basura. Hostia, qué jefe. Y me había dejado dos bolsas de basura. Cabrón. Ahí. Hostias, también. Claro, abrí así un poquito y lo primero que vi fue una pelaza de plátano. Digo, ¡hola! Si me ha dejado el almuerzo. Tenemos aquí dos escuelas de... Oye, con esto de los impas, entre vosotros imagino que hablaréis. ¿Tenéis localizados a gente o dais la alerta de tener cuidado que por esta zona hay...? Sí, hay personas que ya son conocidas, entonces ya te las sabes y ya esas no... Sí, a mí nos pasó una vez llamando desde casa de un amigo a Radio Taxi, el que fuera. Nos dijo, pues mira, no te vamos a mandar un taxi porque... inserte aquí el nombre de un amigo de su hermana. Esta persona llamó. a dos o tres taxis. Ojo, no. Y no aparecieron ninguno a cogerlos. Entonces nos vamos a mandar. Esas cosas, imagino que con teléfonos y tal se marcan de alguna forma. Sí, eso, bueno, eso está a la orden del día. Llegar a recoger a un sitio te... O sea, tú llamas un taxi, el taxista viene. Y tú, pues, te piras y no lo recoges, ¿no? Entonces tú te quedas sin recoger. Pues bueno, le apuntas un importe, que sería la recogida. En este caso, en Zaragoza, en laboral son 3,50. Uh-huh. Y luego, si tú vuelves a llamar a esa emisora, te dicen, no, es que se te ha grabado en tu número de teléfono, se te ha grabado este importe. Si quieres que te mandemos el taxi, al compañero, pues le pagan los 3,50, por ejemplo, de la no recogida del otro... Que pueden ser mil historias. Puede ser que no lo quieras, o sea, puede ser mala baba, o puede ser que en ese momento tuvieses mucha prisa o que te estaba dando un infarto. O que te has caído por las escaleras o cualquier cosa. No, gente con prisa que directamente ve pasar otra luz verde, la para y ya está. Exacto, o sea, puede ser mala baba o puede ser, pues, situaciones... Pero bueno, luego coges, pagas ese impuesto revolucionario y ya está, y tus colegas. Estamos aprendiendo mucho. Pues nada, vamos a tener que ir terminando por hoy. Seguiríamos, pero tendrás que venirte otra tarde por aquí, tío. Bueno, pues dejaré el guiñote a un lado y me vengo por aquí. Venga. Ultimando ya, compartiendo juntos nuestros últimos minutos en esta mañana de sábado. Repletita. Venga, muchachos, marchando una contra la depre. Ruido. Ruido. Ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, ruido, hasta que te talle el mundo oído. Pues vamos con la agenda. Y rápidos escopeteados, que una vez más nos falta el tiempo. El jueves 17 de abril, en el Centro Social Ocupado La Fábrica de Chocolate, 7:30-9, tenemos un espacio para jugar con las palabras, explorar y expresar lo que llevamos dentro. Tenemos muchísimas ganas de compartir este viaje con vosotros. Clases gratuitas, semanales y una sesión al mes. Evento de poesía temática. Abierto a la participación de gente que de fuera del taller, con público y micro abierto. Para aquellos que sientan que tienen algo que decir o simplemente para los que les apetezca expresar. El mismo jueves 17 de abril seguimos también en la fábrica de chocolate, ¿no? Sí. Se celebra el jueves falto, Choco Festival Punk. No tenemos más datos, solo salía ahí una imagen de unos punkis tocando encima de un... ¿Cómo se llama? Donde llevan las imágenes de los muñecos de en los Semana pasos, Santa. ¿No? Exacto. Pero espera, que sí que había noticia de última hora, como decía aquel. Tocarán Agote, Ruido desde Iruña, Paca Lucía, Flamencore Zaragoza de toda la vida. Ajá. Y Entorno Hostil, Hardcore Zaragoza. Apuntaros 17 de abril. Vaya, vaya. También el jueves 17 de abril en la sala Credence a las 7 de la tarde, Matt and the Peabody Ducks. Que de esto sí que tenemos algo. Seguimos el viernes 18 de abril en Arrebato, Saim, punk rock desde Mallorca, y Me and the Bees, indie rock desde Barcelona. Y escucharemos a Saim. El sábado 19 de abril, en la Lata de Bombillas, tendremos a My Expansive Aguarenes. Es una banda local que hacen neopsicodelia y space rock. Domingo 20 en la sala Creedence, Valvera y Rats of Gomorra, ambos provenientes de Brasil. No, aquí me he confundido, perdona. Oh. Los Valvera sí que son de Brasil, los Rats of Gomorra son alemanes. Pues una noche de intenso metal que vamos a escuchar ahora, escucharemos a Valvera, a los brasileños. Domingo 20 de abril también, en Arrebato, el gran puzzle cósmico, Tecnopunk de Zaragoza, Mutilated Judge, Greencore desde Vizcaya, Colgatex, Tecnogrind de Castellón y Alien State, Ravepunk de Letonia. Y lo que vamos a escuchar van a ser a los vizcaínos con una canción que era bastante curiosa. ¿Cómo era? Ah, sí. Venía a decir algo así como Chapelpunk es un invento de Don Simón para vender más calimucho. Hola, me llamo Samantha Villar. Llevo 21 días bebiendo calimucho. ¿Qué tal estás? Yo llevo toda la vida. Tú me vas a decir. Tú me vas a decir. Con Euskadi, escatuta. ¡Arriba España! ¡Arriba España! Thank you. este chaval el domingo de resurrección, cómo está, ¿eh? El que tenga cuerpo, que se pase por Arrebato porque va a salir nuevo. Sí, pues sí, sí. Pasamos al miércoles 23 de abril. En el Paseo de Independencia, pues ya sabéis, celebración del Día del Libro y el Día de Aragón. Pues la Pantera Rosa sale a la calle. Pantera Rosa es una librería del barrio de la Magdalena, y eso, que sale a la calle en compañía del resto de librerías zaragozanas en la celebración del Día del Libro. Como en los últimos años, les podéis encontrar en su stand en el Paseo de Independencia a la altura del número 1-3, en la primera arcada del lado impar del paseo, desde las 9:30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Si quieres buena literatura de la mano de una librería comprometida con su entorno y con el cambio social y que forma parte de la economía social aragonesa, ya sabes dónde encontrarles ese día. Juntas es posible mantener un proyecto social independiente y crítico con la cultura y la política dominante. A lo largo de la jornada les acompañarán distintos autores firmando ejemplares. Pues tendremos al novelista Domingo Alberto Martínez, a la cooperativa de divulgación feminista Monte Chochori, a la periodista medioambiental Irene Baños Ruiz, las jóvenes escritoras Celia Lorán y Claudia Yupton, al músico Manolo Cabezabolo y la poeta y profesora de lengua castellana y literatura Laura Monleón Sola. Esto en lo que a La Pantera Rosa se refiere. Y luego también recordaros que Picaraza So pues tendrá también un puesto, y eso, pues si os queréis acercar a echar una mano para acabar con lo que les queda del stock, pues ellos estarán más que agradecidos. El miércoles 23 de abril continuamos con la agenda musical en la lata de bombillas Death Valley Girls desde Los Ángeles. Bueno, pues la agenda continúa y hay más conciertos y más cosas interesantes que tal, pero es que no nos da tiempo. Oye, buscaros la vida, poneros las pilas, y lo mismo lo que lo hemos podido encontrar nosotros, también vosotras podéis. Gente maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. Está Jesús en el cielo, alarmado del alto consumo de drogas que hay en la tierra, y decide juntarse en una comisión extraordinaria con parte de sus discípulos para tratar el tema y buscar soluciones. Total que después de un rato que llevan allí, dice, pues yo creo que lo mejor va a ser bajar a la tierra, coger las drogas que hay en la tierra y subir aquí arriba y probarlas y a ver por qué hay tanto revuelo con estas drogas. Total, que así lo deciden y a los 4 días suben todos los discípulos de la tierra y empieza a pasar lista. A ver, Pablo, ¿tú qué traes, Pablo? Dice, pues yo traigo hachís de Marruecos. Venga, muy bien, entra para adentro. A ver, tú, ¿quién eres? Marcos, ¿qué traes, Marcos? Dice, pues yo traigo marihuana de Jamaica. Joder, vale, vale. Muy bien. Tú, Mateo, ¿qué traes? Dice, pues yo traigo cocaína de Colombia. Joder, muy bien, muy bien. Venga, a ver tú, Juan, ¿qué trae Juan? Dice, pues yo traigo speed de Ámsterdam. Muy bien, hijo, muy bien, entra. Y tú, Judas, ¿qué traes, Judas? ¡A la Guardia Civil, hijos de puta! ¡Todos contra la pared! ¿Qué le pasa? ¿A usted no le gustan los chistes? ¡Ya! ¡Ah! ¡Tú lo has comprendido, ¿no? We'll be right back. Yo creo que esta peña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues, no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Acabado el programa 17. 17, ¿eh? 17, creo que sí, de la segunda temporada. Y con la agenda cortada, pues como no nos ha dado tiempo más. No, y además ya estuve en la sección de novedades, una novedad. No. En singular y con un montón en el tintero, a ver si en el próximo programa lo compensamos. Bueno, que también como nos estamos alargando más con el principio, nos hemos venido un poco arriba, ¿eh? Con el picadito. Estamos ahí bien de chachara, pues bueno. Igual la chachara la tenemos que hacer fuera de antena, pues ya veremos. No sé. Bueno, a ver la audiencia también qué nos dice. Si alguien se tiene que quejar, que se queje. Pronúnciense, por favor. Bueno, hasta la próxima, ¿eh? Y nada, ya sabéis, si queréis poneros en contacto, ese correo electrónico tan rechulón que tenemos. mondomodorro@gmail.com y las redes también, y por ahí también nos podéis encontrar, si nos conocéis. Chao. Chao.